caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquito? Si en la arena te escondes, te llevará la mar. Y entonces, caracolito, no te podré encontrar. Caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquito? Si en la arena te escondes, te llevará la mar. Y entonces, caracolito,